icon. Yeah. Te vi de reojo y a media luz, y no fue difícil darme cuenta que también me mirabas tú. Creo que fue 50-50. No sé, tal vez fue 60-40. Pero lo que a mí me cuenta es que estoy 100% dispuesta. Disfrútalo porque ahora estoy contigo. Podrías tener a otra, pero estoy contigo. Te pone como loca si te beso y sigo. Sabes que sigo. Si me sigue, yo te sigo. Disfrútalo porque ahora estoy contigo. Podré tener a otra, pero estoy contigo. Te pones como loca si te beso y sigo. Sabes que sigo. Si me sigue, yo te sigo. Hace tiempo que quiero contigo. Tú muerdes los labios mientras te hablo en el oído. Como yo no vas a encontrar. Estoy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' tirar tiempo a la basura. Me hubiese quedado en casa. Solamente te quiero pa' mí, eso me sobrepasa. Te quiero desde que rapeaba en plaza. Eres el espacio y te exploro como la NASA. Qué loca época en la que no toco estar. Ven acá pa' bailar juntos en la oscuridad. Yo sé tu debilidad, bien. Disfrútalo porque ahora estoy contigo. Podré tener a otra, pero estoy contigo. Te pones como loca si te beso y sigo. Sabes que sigo. Si me sigues, yo te sigo. Me llamas y me voy contigo. Podré tener a otra, pero estoy contigo. Te pones como loca si te beso y sigo. Sabes que sigo. Si me sigues, yo te sigo. Entre nosotros hay química. Uno más uno es matemática. Yo sato y ella sádica. Me brillan los ojitos y no para de llamarme. Y seducirme con venas privado para castigarme. Wow. Le invito a los parties para que me vean. Wow. La cojo de mano para que se lo crean. Wow. Baby, tú conmigo y yo contigo. Si me sigues, yo te sigo. Te vi de reojo y a media luz. Y no fue difícil darme cuenta. También me mirabas tú. Creo que fue 50-50. No sé, o tal vez fue 60-40. Pero lo que a mí me cuenta es que estés 100% dispuesta. Disfrútalo porque ahora estoy contigo. Podré tener a otra, pero estoy contigo. Te pone como loca si te beso y sigo. Sabes que sigo. Si me sigue, yo te sigo. Disfrútalo porque ahora estoy contigo. Podré tener a otra, pero estoy contigo. Te pones como loca si te beso y sigo. Sabes que sigo. Si me sigue, yo te sigo.